silencio, porque en su cuarto está durmiendo y su ventana está cerrada a mi amor. Marcharos, he de quedarme un poco solo. El viento frío en esta noche me ayudará. Y mientras todo calla, hay un reloj que marca la medianoche. Qué larga es esta noche, no sé qué hacer tan solo sin mi cariño. Si el amor es como el viento, pronto luego marchará. Si el amor es como el viento, pronto luego volverá. O noche, con una estrella en su ventana, o viento suena una guitarra, despertará. Noche, di que la espero aquí en la puerta, que está la luna, que no hace frío, te entenderá. Si el amor es como el viento, pronto luego volverá.